son los que dominan, los que discriminan, son los que dominan, los que discriminan. Y no desacreditan, insultan al país. No desacreditan, insultan al país. Señalados como los maricas que no tienen problemas sin calidad de vida. Señalados por los que nos odian, los que nos mienten y difaman de Colombia. Son los que dominan, los que discriminan. Son los que dominan, los que discriminan. Y no desacreditan, insultan al país. No desacreditan, insultan al país.